28 de febrero 2020. Lemuchka Vilcanal, el Códice de Comunicación, Diálogo y Conciencia, S6 la Fundación Niños Libres de Tabaco, Tucubajo, Chimpolatilo, Diputados y la 62 Legislatura, le Uchiku aprobártico, le Almatán Ley de Prevención y Atención Integral a las Adicciones, Huaytlumen, Teluyantachan, Cuchilo, Tus Mate, Chuyuchul, Sud, Chamal, le Chimpolalo, Cubatumelo, Presidente Nacional, Lemuchka Vilcanal, Códice, Eduardo del Castvaldez, y etelu Presidenta, el Yalati, América y del Caribe, le Fundación Patricia Sosa Tustak Pashan, el presidente, le patronato de Centro Histórico Teatro Luca, unos Lumi, el Estado de México, Adolfo Ruiz Pérez, le diputados Cable Chimpolalo, le tío presidente, le Comisión Tito Hola y de Seguridad Social, Manuel Díaz Suárez, y el vicepresidente, le Comisión Marcos Rodríguez.